tal, amigos de Vidas en Red? Con esta música, música de viaje, música de carretera lánguida, campo de maíz en Arkansas interminable, y tú al volante de tu Camaro. Hoy quiero hablaros de viajes. Quiero hablaros de 3 años de mi vida. 3 años de mi vida que los pasé viajando. Viajando en un autobús. Todos los viernes de madrugada y todos los domingos de madrugada. Así durante 3 años. Bueno, la situación es sencilla. Le pedí salir a una chica. La chica accedió. Pero yo acababa de ser trasladado a Madrid y mi novia, mi reciente novia, vivía en Sevilla. Así que cada viernes a las 12 de la noche tomaba un autobús de una conocida línea de autobuses, una línea regular que prestaba servicio entre Madrid, Córdoba, Sevilla, San Fernando. Y a las 12 de la noche me montaba junto con otros compañeros que también tenían sus propias historias. Y llegaba a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana llegaba a Sevilla. Disfrutaba del sábado, del domingo, y el domingo, después de esperar a que saliera el autobús para el pueblo de mi novia, esperaba durante un par de horas en la estación de autobuses de Plaza de Armas. Y a las 12, madrugada, 12 de la noche del domingo, me montaba, ya deseando montarme en el autobús, porque estaba muerto de sueño. Y estaba deseando meterme para poder dormir unas pocas horas. Para llegar el lunes a las 6 de la mañana, arrastrarme en metro. A veces esperar un poco que abriera el metro, porque no siempre abría el metro en punto. Irme a mi habitación, dormir poco y mal y pasar un lunes medio zombie. Eso sí, el lunes a las 9 estaba ya metido en la cama. Y así pasé 3 años de mi vida. Y en esos años pasaron muchas cosas. El primer viaje que hice, el primer autobús que hice, fue la primera semana que pasé en Madrid. Yo, que no conocía Madrid, temeroso de perder el autobús, a las 9 de la noche estaba en la estación de autobuses. En la antigua Estación Sur, que estaba en Palos de la Frontera. Sitio sórdido, donde los hubiera. Todas las estaciones de autobús son sórdidas. Pero la antigua de Palos de la Frontera era colosalmente sórdida. Lo único bueno es que no había cenado, así que había un puesto de bocadillos y pedí un bocadillo de pulpo al ajillo. El tipo delante de mí abrió una inmensa lata de pulpo al ajillo y escurrió hasta la última gota de ese aceite, y me comí un bocadillo de pulpo que aquello merecía una misa mayor de Mozart. Espectacular. En la espera me hice amigo, bueno, amigo. Empecé a hablar con un tipo del África subsahariana y le dije mis 2 palabras en urdu. Había aprendido unas pocas palabras en urdu y el tipo se sorprendió mucho. Empezó a reírse y a darse con la palma de la mano en las rodillas. Un tipo largo, alto, flaco. Se reía y me decía: tú tienes una novia urdu. Bueno, estuve hablando con él y bueno, nos metimos en el autobús. Eso sí, el tipo tan largo, yo fui a mi sitio y el tipo se sentó en su plaza, al lado de una chica. La chica, cuando vio semejante bigardo, es decir, semejante coloso, gigante, se volvió a mí y me dijo: oye, ¿tú quieres sentarte con tu amigo? Como diciendo: vaya tío tan grande que me ha tocado. Y le dije: no es mi amigo. Y me miró con cara de decepción y se fue a su sitio. Madre mía, lo que son los recuerdos, ¿eh? La cantidad de datos insignificantes que uno puede llegar a acumular. Bueno, recuerdo ese viaje porque fue el primero, y también recuerdo ese viaje porque cuando estaba profundamente dormido, y yo sé que dormía en los autobuses, yo sé que hay gente que no duerme, pero yo dormía a pierna suelta, no cómodo, obviamente, se te adormecían, te hormigueaban los glúteos, cambiabas de posición, en alguna curva podías sobresaltarte. Pero ese primer viaje, el autobús se averió. Y aquello fue desagradable porque me desperté cuando frenó. Frenó el tipo, el autobús se ha averiado, me lo tengo que llevar y tienen que esperar a que venga otro autobús. Y ahí parados sacamos nuestras maletas en medio de la nada. Y esperamos a que viniera un autobús de alguna parte. Bueno, no tardó mucho en llegar el autobús. Nos sentamos, ya nadie guardaba el orden de los sitios asignados. Yo, que soy para eso un poco maniático, me puso nervioso. Y mira tú por dónde, me tocó una plaza que estaba rota. El respaldo se movía hacia adelante y hacia atrás. Con lo cual, yo, que siempre estoy preocupado por molestar a la persona que está detrás, pues al final me pasé toda la noche haciendo equilibrios. En fin, primer viaje. Pero también recuerdo el último viaje porque ya iba en autobús para casarme. Os recuerdo que yo me saqué el carnet de conducir hace 2 años, con 40 y muchos años. Pues el último viaje también fue accidentado. Era ya el último viaje en autobús. Ya no iba a hacer más viajes en autobús, por lo menos de ese tipo. Y yo estaba dormido, pero la gente estaba enfadada porque el conductor conducía muy mal. El chofer de aquella noche, el tipo era un desastre. Y la gente estaba muy molesta. Pero en un momento dado, yo cuando estaba profundamente dormido, noté una explosión. Una explosión justo debajo de mis pies. Es decir, el suelo se partió y empezó a traquetear. Y después de la explosión, humo negro. Cuando me di cuenta, esto fue en mi tiempo mental, ocurrió así, ¿no? Cuando me di cuenta, estaba de pie en el pasillo gritando que parara el autobús. Y había una chica detrás mía que me cogía de la manga y tiraba, pero sin decir nada. Salimos todos corriendo despavoridos y bueno, lo único que ocurrió es que había reventado un neumático. Aquello, un neumático de ese tipo, es un gran neumático. A Dios gracias, no nos pasó nada. Todos salimos corriendo despavoridos y de pronto el típico tipo que quiere dar la nota, pues apareció un líquido, ¿no? El autobús empezó a soltar líquido. Alguien gritó ¡gasolina! Y todos corrimos. Y un tío con un cigarro en la boca se acercó y dijo: no es gasolina, es líquido de no sé qué. Pero yo no me fiaba mucho. Bueno, en mitad de la carretera, con los equipajes, esperamos a que viniera un autobús. Nos recogió un autobús y ese fue mi último viaje antes de casarme y de acabar por un noviazgo de 3 años, en los que pasé los sábados, los viernes madrugada y los domingos madrugada, los pasé durmiendo. De 7 noches que tiene la semana, pues ahí la pasé, durmiendo en compañía de compañeros de viaje. Y la verdad es que hay bastantes historias que puedo recordar y que todavía están vivas en mi memoria. Una de ellas, pues, fue una conversación que tuve con un tipo vendedor de motores hidráulicos. Toma ya. Pues cuando se acercan las fiestas, la demanda de autobuses es enorme. Y empiezan a meter coches de refuerzo. Los coches oficiales son más o menos cómodos, son coches con su amplitud, con su servicio. Pero cuando te meten coches de refuerzo, te meten autobuses que son de lo peor. Autobuses escolares sin reposacabezas, estrechos, molestos. Y recuerdo que me tocó el coche 7 de refuerzo o algo así. A veces salían más de 10 coches de refuerzo en unas condiciones pésimas, que tú ya cuando veías, me ha tocado el coche de refuerzo, madre mía, a ver qué castaña me toca. Y me tocó un tipo gordito que venía con traje y corbata, y el tipo no había conseguido alquilar ningún coche, no había coche de alquiler en las agencias y no le había quedado otra, ni tampoco trenes, que irse en autobús con los pobres. Como el tipo no dormía, no era capaz de dormirse, y a mí me tenía muy incómodo porque el tío era muy gordito, pues pasamos toda la noche hablando, absolutamente toda la noche hablando. El tipo era divertido, estuvimos contando anécdotas, me estuvo contando anécdotas de su trabajo, cómo sobornaban a los jefes de compras. Y ocurrió algo maravilloso. En mitad de la noche le llamó su novia, que era una chica brasileña. Fijaos la cantidad de información que mi memoria retiene. Y luego hay otras cosas que no recuerdo. Y la chica brasileña, su novia, le llamó para decirle que iban a ser padres. Así que fui yo el primero en darle la enhorabuena. Cuando llegamos a Sevilla, después de una noche en la que no había dormido nada, ni él ni yo, la chica lo recogió en coche y tuvieron la amabilidad de llevarme a mi casa, a casa de mi padre, en coche. Y esa fue una historia de una noche muy divertida, ¿no? He conocido a gente de todo tipo. Conocí a un policía que estaba haciendo posiciones. Una noche fue mi compañera, una religiosa, una monja, muy agradable. Y cuando la empecé a sondear, le hablé de los protestantes. La señora me dio su opinión sobre los protestantes. Lo hizo suavemente. Y luego ya al final, cuando yo me identifiqué como cristiano protestante, la mujer fue extremadamente amable. Y fue una charla muy, muy agradable, ¿no? Recuerdo un viaje de vuelta, que ese viaje no lo hice de madrugada, hice un viaje de vuelta a las 5 de la tarde o así, y había un tipo que estaba borracho como una cuba, pero borracho como una cuba. El tipo se sentó, una peste alcohol, se durmió, pero estaba tan dormido que se caía de lado, casi se cae al pasillo, y debo de tener por ahí alguna foto. Debo de tener por ahí alguna foto que en su momento le hice del escándalo que montó. Increíble. Recuerdo haber pasado calor y frío extremos. Una noche, era invierno, muchísimo frío en el exterior, y al conductor se le fue la mano con la calefacción. La cosa está en que cuando llegamos, con el calor, yo creo que todos nos quedamos... Caímos en un sueño pesado y soporífero. Cuando llegamos a la estación sur de autobuses, la nueva, los cristales estaban llenos de vaho, la gente con unos coloretes medio mareada, yo sudando como un pollo. Salimos del autobús, hacía un frío en el exterior, el sudor se nos enfrió, fue horroroso. Pero también recuerdo lo contrario, recuerdo salir y el señor, el conductor, poner el aire frío a toda pastilla y llegar tan frío que recuerdo llegar a mi... Ya vivía yo en un estudio, meterme bajo la ducha de agua caliente y pasarme media hora y seguía con el frío en el interior del cuerpo. Con el tiempo fui perfeccionando la técnica y me di cuenta de que había dos cosas fundamentales fuera cual fuera el año. Primero, una especie de abrigo. Un abrigo que podía... enrollarlo y usarlo como almohada, o un abrigo que podía usarlo como manta si por lo que sea el desconsiderado del chofer ponía el aire frío a toda pastilla. Otra cosa que había que hacer y era fundamental, y es que yo tenía un folleto publicitario cualquiera, porque a veces las tomas de aire que estaban justo encima tuya estaban rotas. Y eso significa que pasara lo que pasara, te iba a dar un aire constante, fuera frío o calor. Así que muchas noches, cuando yo llegaba con todo mi arsenal, había otros que llevaban almohadas, cada uno tenía sus trucos, ¿no? Pues recuerdo a mi acompañante mirarme con interés y decir, ¡ah, qué buena idea, tío, qué buena idea! Y ponerme ahí el... bloquearme la salida de aire. Y si a veces el tipo me la orientaba hacia mí, le pedía amablemente, oye, ¿te importa no ponerme tu chorro de aire encima mía? Ah, sí, perdona. Por si acaso. Viajar en autobús es una molestia. Normalmente la gente no tiene consideración, el que está delante echa el asiento atrás del todo. Y tú y yo, que no quiero molestar al de atrás, pues lo echo un poco y al final duermes con un tipo que está durmiendo de ti a pocos centímetros de tu nariz. Conocí a empleados de correos, policías, muchos policías, un investigador que estaba cobrando una miseria para hacer trabajos de investigación en la universidad. Y así pasé 3 años, amigos. 3 años. Recuerdo cuando volví del viaje de novios, era viernes por la noche, me acosté en mi cama, miré el reloj y eran las 12 de la noche y pensé, en estos momentos está saliendo un autobús de Madrid lleno de gente que va a mal dormir y que va a llegar tempranísimo y estoy yo aquí en mi cama. ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia! En mi cama. Si acaso lo único que hubiera pedido es algo de movimiento, para que me meciera como si fuera una pequeña cuna para adultos. 3 años. ¿Cuántas experiencias? Y no lo echo de menos. No lo echo de menos en absoluto. Pero sí que fue toda una vivencia. Así que amigos, espero que el podcast de hoy os haya resultado entretenido. No sé si os gusta que os cuente mis vivencias, como diría Berto Romero, mis vivecdotas, pero si es así, por favor, hacérmelo saber. ¿Queréis que os cuente más batallitas? Hablad con el tío Julio, que se sentará al borde de la hoguera, de la chimenea, se pondrá la pipa de maíz en su boca, llevará la vista 1000 kilómetros atrás y os contará alguna anécdota. Si es así, @converso72 en Twitter y vidasenred@gmail.com. Y no olvidéis mi blog, donde escribo cosas, vidasenred.com. Pues muchas gracias por acompañarme en este podcast lleno de brumas y de vaos nostálgicos.